vale la pena. Siempre quise tener, y tú no agradeces todo mi querer. Tú eres la nena que siempre quise tener, y tú no agradeces todo mi querer. Queriéndote tanto, amándote tanto, y tú ignorando todo mi amor. Queriéndote tanto, amándote tanto, solamente amigo me conformo. Solamente quiero ser tu amigo, porque algo en serio ya no puede ser. Queriéndote tanto, amándote tanto, y tú ignorando todo mi amor. Queriéndote tanto, amándote tanto, solamente amigos me conformaré. Te miro, no vale la...